Y aquí es importante tener en cuenta dos aspectos: qué digo y cómo lo digo. Y ambos son igual de importantes. Entonces, ¿qué tengo que decir? Pues tengo que dar direcciones a mi equipo de monitores e indicarles qué tareas espero que hagan de manera clara y concisa. Entonces, les digo qué quiero que hagan y siendo concreto con las instrucciones que les voy a dar. ¿Dónde tienen que hacerlo? ¿Dónde tienen que estar en cada momento? ¿Cómo se desempeña esa tarea que les estoy diciendo? Y se lo explico paso a paso y además me aseguro de que comprenden lo que les estoy diciendo. Para esto, pues les puedo hacer una pregunta y decirles, explícamelo tú. Y así me aseguro de que han comprendido lo que yo les quería decir. ¿Cuándo tienen que hacerlo? Los horarios, marcarles bien los horarios. ¿Con quién lo van a hacer? Si les voy a organizar de manera individual, por parejas, por equipos. Y además, hago un pequeño seguimiento de que todo esto se va cumpliendo. ¿Cómo lo hago? Les voy observando, les pregunto. Si no estoy presente en ese momento, les llamo para ver, pues, en el autobús dónde están y me ofrezco como ayuda para cualquier imprevisto que pueda surgir.